¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo estás? Bueno, mira, respecto de lo que acabas de mencionar, acá hay que, digamos, temporalizar los acontecimientos históricos para que lo tengamos bien en claro. E indudablemente el partido militar ha sido muy importante para las oligarquías latinoamericanas, porque fueron el reaseguro de esas oligarquías y además de los imperios pertinentes, ¿no? Ya sea el imperio británico en su momento y el norteamericano que lo sucedió a partir de 1945. Ahora bien, el partido militar, el elemento militar fue crucial y sigue siéndolo todavía en muchos países latinoamericanos. No acá en la Argentina, porque el peronismo en la Argentina, desde el 2003 al 2015, se encargó de destruir al partido militar, demoliendo la arquitectura jurídica que le permitía seguir viviendo. Esa arquitectura jurídica fue las leyes de obediencia de vida y punto final de Alfonsín y los indultos de Menem. Todo esto fue derogado durante el gobierno de Néstor Kirchner y fue sustituido por otra legislación, inclusive constitucional, para que los criminales fueran juzgados. Fueron juzgados los criminales, fueron encarcelados en masa. Fuimos un país en ese sentido y lo somos, digamos, de los más prestigiosos en el mundo, porque después de Nuremberg, donde se juzgaron a los criminales nazis, pero por un tribunal internacional, nosotros fuimos casi los únicos que juzgamos a nuestros propios criminales, ¿sí? Tenemos ese enorme galardón. Entonces, se terminó ahí con el partido militar, pero la oligarquía, la alta burguesía, que es muy inteligente, por algo ha mantenido el poder prácticamente desde 1810 en adelante hasta ahora, el poder económico y también el poder político, la alta burguesía ha sido muy inteligente y ha sustituido esa herramienta militar, que era la herramienta de represión sangrienta del pueblo, y la ha sustituido por otra herramienta. Esa herramienta es el poder judicial. Entonces, ha sustituido a los militares por jueces. ¿Esos jueces qué hacen? Esos jueces persiguen, encarcelan, torturan con encarcelamientos y con procesos judiciales absolutamente armados, sin elementos de prueba, como por ejemplo lo que le está pasando a Cristina y a otros compañeros, bueno, y ha sustituido esta oligarquía, esta burguesía, al partido militar por el partido judicial. Entonces, acá no hay alternativa. O el partido judicial, con la alta burguesía y los medios masivos de comunicación, por supuesto, pero con el partido judicial fundamentalmente, o el partido judicial acaba con el país, o el país acaba con el partido judicial, aplastándolo, indudablemente, siempre dentro del marco del Estado de Derecho, como lo hizo Néstor Kirchner con el partido militar. Espero que haya quedado claro. Esto es central porque lo que viene, en manos de esta banda de terroristas subversivos liberales, con lo que vienen prometiendo de quitar las indemnizaciones, modificar el sistema previsional, hundiendo directamente a todos los jubilados en la miseria, modificando el sistema previsional para que los grandes ricos no paguen impuestos, etcétera. Lo que viene, la única alternativa que tienen para mantenerlo es tener un poder judicial que sirva como elemento represivo de las clases populares. A esto hay que enfrentarlo como corresponde, porque con tibieza nunca se pudo vencer al terrorismo. Yo no puedo vencer a una serpiente venenosa con un escarbadiente en la mano, que es lo que está haciendo este gobierno semi-radical, semi-peronoide de Alberto Fernández y también de Massa, que está fracasando, entre paréntesis, en lo económico, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Yo coincido con vos. Lo único que destaco de Massa es que todavía no renunció. Yo destaco, dice, bueno, listo, me la banco, chau. No va a renunciar tampoco porque no tiene alternativa Alberto Fernández. Claro. Alberto Fernández no tiene alternativa, ¿por qué? Porque su ideología no es peronista, es socialdemócrata. Claro. Un hombre que dice en una entrevista periodística que está más aferrado a la cultura hippie que a las 20 verdades peronistas, como yo lo mencioné en la columna que tuve el sábado pasado, con fecha y todo, ya está. ¿De qué más podemos hablar? Si lo saca a Massa, ¿a quién pone? Claro. ¿Qué va a hacer económicamente? A lo mejor ya no le queda tiempo. No queda tiempo. No queda tiempo, sí. Entre morir en el puesto y morir en la estancia es lo mismo. Claro, por eso vos tenés que explicar por qué la Corte Suprema de Justicia le impide al pueblo tucumano y al sanjuanino votar. Está bien. Ahora, yo también quiero y necesito, José, vos sos boga, que interpretes la pregunta que te voy a hacer y ojalá que la puedas formular como corresponde. La Suprema Corte de Justicia toma esta iniciativa porque, bueno, ni más ni menos que Juntos por el Cambio hacen sendas Sí, presentaciones judiciales. acusaciones, Sí, presentaciones judiciales, sí. denuncias, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay un vacío legal para que se presente Mansur que puede ser, bueno, ni más ni menos que atendible. Lo mismo pasa con Sergio Uñac. Gioja, en un video, lo dice claramente, no se podía presentar, no se tenía que presentar, y es más, creo que Mansur también, sin embargo, quisieron hacerlo igual. Le dieron, creo yo, tanto Uñac como Mansur, papita pa'l loro. Le dejaron la pelota boyando en el área para que hicieran la denuncia y a partir de allí pudieran la Suprema Corte de Justicia, que ni más ni menos creo yo, y estoy convencido con esto, no lo dije al principio, lo digo ahora, que es un amedrentamiento, un estate quieto para Cristina Fernández de Kirchner para que no diga nada el 25. Es posible, todo es posible con esta mafia. Mira, el tema este de los gobernadores, tanto de Mansur como de Uñac, el tema Mansur, cuidado, porque Mansur se presentaba no para ser gobernador, sino para ser vice. En cambio, en el otro caso, en el caso de San Juan, ahí la cuestión podría llegar a ser debatible, porque se presentaba para un nuevo periodo gubernamental, ¿correcto? Cuando ya habían transcurrido dos, ¿es así? Claro, lo que Entonces, sí, claro. es Entonces, por lógico. eso hay que tener cuidado con las interpretaciones jurídicas. Lo que sucede es que ya se habían expedido los tribunales superiores de justicia de ambas provincias por la legitimidad de lo que iba a suceder. Y fíjense cómo opera la mafia. Fíjense cómo opera. Estos casos, en los dos casos, ya lo tenía la Corte Suprema de Justicia desde hacía días en su poder para sentenciar. ¿En qué esperó? Esperó un día y un momento determinado para salir con estos fallos, justamente en un día en que en la Cámara de Diputados se estaba realizando una nueva audiencia de juicio político contra la Corte, donde se estaba tomando testimonio a alguien muy importante respecto de la corrupción de la Corte Suprema de Justicia en el manejo de su propia obra social. Es decir, lo que quiero significar es lo siguiente: tenemos que ver lo que hace e interpretar lo que hace y los momentos en que lo hace, propia de una actitud netamente mafiosa. ¿Correcto? Entonces estamos lidiando con esto, y esto, con esto, reitero, no se puede lidiar con un escarbadiente, ni enfrentar una víbora muy venenosa con un escarbadiente, porque el camino es la muerte, no hay otra. Y estamos lidiando justamente con serpientes de alto poder venenoso, ¿eh? Sabés que en la provincia de Buenos Aires es cierto que cada provincia tiene su propia constitución. Exacto. Felipe Solá, que fue vicegobernador de Rucauf, luego se pudo presentar como gobernador, pero no pudo repetir. No, no, no, Sí. no, no, no pudo repetir. Es cierto que cada constitución tiene, bueno, en ese sentido se corrió. Pero hablando de la provincia de Buenos Aires, te quiero hacer dos preguntas. La primera, fundamentalmente, es ¿qué esperás del Congreso que se va a estar dando? De la reunión del 16, si no me equivoco, del Partido Justicialista, donde se tienen que definir algunas situaciones. Y luego, lo que me cuentan por allí, hablando con algunos colegas, algunos amigos, no es una información, hubo un entredicho cuando asume como presidente del PJ. En la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner tuvo que asumir él porque había un preacuerdo que primero tenía que ser el intendente de Merlo, Ay, se me va la memoria. El intendente de Merlo. Primero era Grey, ¿no? Que es hoy intendente de Esteban Echeverría. Asume el de Merlo cuando la gestión tenía que haberse cumplido los 4 años. Sin embargo, pergeniaron allí una estrategia de que fueran 2 años, ¿no? Uno era presidente y el otro vice. Eso aparentemente se judicializó, con lo cual yo no sé qué es lo que va a pasar. Primero, la pregunta, si tenés información al respecto de eso, y segundo, ¿qué esperás de, o a la inversa, ¿Qué espero del de la reunión Congreso? de los congresales del PJ? Mirá, realmente no espero mucho. Lo poco que espero es que tengan la suficiente inteligencia como para promover que no haya paso. Porque la disputa entre propios compañeros, nada más y nada menos que en unas PASO, a la larga o a la corta, deja secuelas que no son convenientes, y mucho más en esta circunstancia. Si viviéramos en un estado realmente democrático, como vivimos durante la época del peronismo 2003-2015, bueno, la cuestión sería distinta, no habría mayor inconveniente, pero en esta oportunidad el enemigo es tan poderoso y viene realmente a matarnos que no sería conveniente que entre nosotros estuviéramos compitiendo y nos estuviéramos diciendo cosas que pudieran llegar a provocar heridas, porque después cuesta cerrarlas. Por eso yo soy partidario de que se promueva desde ese lugar y desde todos los lugares del peronismo, que se promueva realmente evitar las PASO y llegar a un acuerdo para una fórmula consensuada donde justamente la principal dirigente, Cristina, tenga una voz fundamental y decisoria en la cuestión. Esto es lo primero que espero. Y bueno, respecto del resto de los temas, espero que realmente se expresen como peronistas y critiquen lo que tengan que criticar sin, en lo posible, provocar grandes heridas. Pero sí criticar lo que tienen que criticar, ¿no es cierto? ¿Me explico? Sí. La no decisión de emitir la mirada final de Cristina Fernández de Kirchner, se me ocurre pensar, no sé si compartís conmigo, es esperar hasta último momento, pero si ella no anuncia su candidatura, va a generar una desilusión absoluta en el pueblo argentino, ¿eh? Sí, no te quepa la menor duda, eso es así. Ahora, también tenemos que tener en cuenta lo que dijo en el último cónclave donde hizo una exposición magistral. Mencionó, no se hagan los rulos, yo he dado todo lo que tuve que dar, ya di todo, ya fui 2 veces presidenta. Bueno, en fin, eso puede cambiar indudablemente por el clamor realmente interno del peronismo y por la necesidad que tiene la patria de tener a alguien en el Poder Ejecutivo que no tenga miedo de enfrentar a los poderosos. Y dentro de los poderosos está la alta burguesía que está generando la inflación descomunal, y dentro de esa alta burguesía está también la burguesía norteamericana, concentrada en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, que se llama ANCHAM, Sí, claro. que tiene un poder realmente muy importante, pero a la que no se le puede permitir que tenga injerencia en la política interna del país. Y no se le puede permitir dentro de la ideología peronista, pero estos, como no son peronistas, les permiten que tengan injerencia y le remarquen a la Argentina el camino neoliberal que tendría que seguir. De ninguna manera, bueno, por eso espero que realmente se pronuncien en varios temas, como son los que acabo de expresar, y que se pronuncien realmente como peronistas, eso espero. José, te mando un fuerte abrazo, la seguimos. Podríamos hacer un programa entero hasta la 1 de la tarde, pero a veces los tiempos apremian. Sí, compañero querido, cuando Y quieras. buena noticia, porque es probable que hoy muy rápidamente puedas tener ya el audio para compartir con el resto de los compañeros, ¿eh? Porque Hoy me está él. presiona, Hoy está está él, ¿no? El hombre bien, mágico de las ediciones, cuídese. está bien. Bueno. Dedos de oro, Goldfinger. Chao, chao, cuídate. Chao, hasta luego, chao. El PJ bonaerense realiza un congreso en La Matanza. Comenzará al mediodía y cerrará el encuentro Máximo Kirchner. El partido debe cumplir con los pasos previstos en su carta orgánica, por lo cual los apoderados de la fuerza a nivel distrito trabajan para armar encuentros entre los distintos sectores con la intención de evitar roces y coordinar las instancias previstas en la vida partidaria con los plazos fijados para los comicios por la ley electoral. Internacional. El presidente de Ucrania llegó a Roma para reunirse con el Papa. Volodymyr Zelensky también mantendrá reuniones con su par italiano Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni, en lo que definió como una visita importante para la victoria de su país en la guerra con Rusia. Zelensky verá al Papa en una sala del aula Paulo VI en un contexto de negociaciones reservadas de la Santa Sede para lograr un acercamiento entre ambas naciones en conflicto y luego del anuncio público del pontífice de que el Vaticano mediará para lograr la restitución de miles de niños que Kiev denuncia fueron deportados del país. Fútbol. Messi vuelve a la cancha con el PSG. A las 16 horas de nuestro país será titular ante el Ajaccio por la fecha número 35 de la Liga 1 francesa. Messi no juega desde el 30 de abril pasado tras ser suspendido por 2 semanas a causa de haber viajado a Arabia Saudita sin consentimiento del club. Más información en telam.com.ar. Cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincero al confesar que aún te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Es ese momento del año en el que salir de joda todas las noches se transforma en quedarse en casa viendo una maratón de series. Nac Pop, más que una radio. La estación cambia tus hábitos. La esencia siempre es la misma. Otoño 2023. La buena música al aire en Los Nadies. Han pasado 46 minutos de las 10 de la mañana. Seguimos en este redondeando de día 14 de mayo. Vamos a repasar un poco las noticias principales en el ámbito local, territorial, que nos guía, nos provee y nos estructura el sitio de noticias nacpopcañuelas.com. Se viene la primera jornada del Consejo de Niñas y Niños de Cañuelas. Se trata de la creación de espacios comunes para que las infancias de entre 9 y 11 años puedan tener un ámbito de propuestas. El lema es Cañuelas, ciudad de niños y niñas. Se pueden inscribir hasta el día lunes 15 de mayo. La participación está abierta para menores de nuestra ciudad de entre 9 y 11 años. Según se detalló, el proyecto tiene alcance nacional y ya adhirieron múltiples comunas. En nuestra ciudad se implementa bajo la coordinación de la Secretaría de Niñez y Adolescencia a cargo de Alfredo Simón Gómez. Más controles en Cañuelas. Policías y perros inspeccionaron más de 200 vehículos. El dispositivo aleatorio de prevención se realizó en la rotonda de Ruta 3 y Ruta 6. La división de canes detectó marihuana en un motociclista que circulaba en un rodado sin ninguna documentación. Este viernes, un operativo de saturación se montó sobre la rotonda de la Ruta 3 y Ruta 6. Del mismo participaron móviles y personal de policía vial, comisaría número 1, comando de patrullas y la dirección de Sinotecnia con sus canes adiestrados para detectar estupefacientes. El bloque del vecinalismo de Cañuelas acordó con Javier Milei. El sector que responde a Pablo Olveira cerró filas con Avanza Libertad de cara a las PASO 2023. El próximo martes inaugurarán un espacio en común. Aunque había deslizado que estaba dispuesto a acordar con diversos sectores, más allá del color político, finalmente el vecinalismo dio el paso y será parte de los libertarios en la contienda electoral del año 2023. Estamos repasando algunas de las noticias principales en el ámbito local del sitio nacpopcañuelas.com. Se inició la construcción del edificio de la escuela secundaria número 11. Actualmente los 283 alumnos cursan en el hogar Bernardino Rivadavia de Máximo Paz. La inversión supera los 400 millones de pesos. Durante un acto también se realizaron la entrega de aportes económicos a diferentes instituciones escolares, deportivas y centros de jubilados de la sociedad. Seguimos repasando algunas noticias más que nos provee y estructura el sitio de noticias nacpopcañuelas.com. Quiso escapar en una moto robada, fue detenido y lo dejaron libre. Una persona de 26 años circulaba en una moto de 200 cilindradas, tenía pedido de secuestro desde diciembre del año 2022, dejó tirado el ciclomotor e intentó huir corriendo. Está acusado de encubrimiento y resistencia a la autoridad. Otro título que deja nacpopcañuelas.com: tenía pedido de captura por abuso sexual, fue detenido y recuperó la libertad. Se trata de una persona de 43 años que estaba prófuga desde el año pasado. La policía lo interceptó en un operativo de rutina. En esta semana en la esquina de República Oriental del Uruguay y Antártida Argentina. El comando de patrullas de Cañuelas procedió a la aprehensión de Carlos Alberto Caballero, un adulto de 43 años. Sobre el individuo pesaba un pedido de captura activo desde el 9 de octubre del año 2022 bajo la carátula de abuso sexual agravado. Vamos a darle paso y lugar a la última propuesta de nacpopcañuelas.com. Clínica San Martín está pensado para la comunidad de Cañuelas. Un textual que deja el título: los trabajos se extenderán 2 años. Contará con unidad de terapia intensiva, quirófano, sala de parto y 14 habitaciones con 28 camas para internación. El secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, encabezó el acto donde se colocó la piedra fundamental para el inicio de la obra. Este día jueves por la tarde se colocó la piedra fundamental para el comienzo de la obra de remodelación total de la Clínica San Martín. Estará a cargo bajo la administración del sindicato SMATA. Durante la ceremonia participó el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines de Transporte Automotor, Ricardo Pignanelli, miembros del gremio, funcionarios provinciales y locales. Con un escenario montado sobre la vereda del acceso a la icónica clínica, las autoridades se ubicaron sobre la calle San Martín al 300, donde se colocaron docenas de sillas para albergar al acto todos aquellos invitados. De esta propuesta, de este título que nos provee nacpopcañuelas.com, vamos a ir al testimonio que vamos a compartir, en este caso Ricardo Pignanelli, secretario general del sindicato SMATA, que dio su reflexión luego del acto inaugural de la colocación de la piedra fundamental para el inicio de lo que será la Clínica San Martín en Cañuelas. Lo escuchamos.